29 de noviembre de 2019. En estos momentos, en la ciudad de Bogotá se encuentra la Minga del suroccidente colombiano, conformada por el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek, el Consejo Regional Indígena del Huila Criu, con el objetivo de apoyar el paro nacional para solidarizarse con los pobladores de los barrios populares y estudiantes que se movilizan de manera sostenida desde el pasado 21 de noviembre. Hoy, 29 de noviembre, arribarán otras delegaciones de guardias y autoridades del Cauca, Huila y Caldas. Sobre la 1 de la tarde, en la Universidad Nacional, se hará un recibimiento de la Guardia y las autoridades indígenas, un acto organizado por los estudiantes. Luego saldrán en marcha hasta la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital. A toda la amable audiencia que nos está escuchando en diferentes partes del territorio colombiano. En estos momentos nos encontramos con uno de los líderes del pueblo del departamento del Cauca para que él mismo se presente de dónde es y nos envíe el saludo de fortaleza y resistencia. Bueno, buenas tardes, un saludo a todos ustedes, el equipo radioperiodístico y televisivo acá en Colombia. De igual manera, un saludo a toda la audiencia nacional, internacional, y decirles que estamos aquí, pues, donde, aquí en este territorio, es donde se recrea el pensamiento, la palabra, donde se recrea la sabiduría de los pueblos de Colombia, aquí en la Universidad Nacional. Y desde aquí queremos enviar un mensaje a todos y a todas. Hoy estamos aquí desde el suroccidente colombiano, el departamento del Cauca, desde toda la diversidad indígena, afro y campesina, hemos venido también a fortalecer esta dinámica en la ciudad de Bogotá, ya que nosotros estamos en Minga desde hace un año, desde la Minga del suroccidente colombiano, y hoy nos unimos a esta gran movilización nacional, donde vemos que ha despertado la conciencia de gran parte del pueblo de Colombia, y ahorita nos corresponde a nosotros no quedarnos, pues, al margen de la exigencia que en estos momentos está haciendo todos los sectores y todos los ciudadanos nacionales que han salido a pronunciarse de diferentes formas, de diferentes maneras en las distintas regiones de la nación. Hoy caminamos sobre la posibilidad de reconstruir con un país donde quepamos todos, un país donde avance el ejercicio del equilibrio y la armonía en el marco del amor, en el marco de la dignidad, en el marco del trabajo, en el marco de todo lo que nosotros hemos venido caminando sobre el propósito de la reconciliación y la paz en Colombia. Por eso hoy aquí con los estudiantes que han venido encabezando estas grandes movilizaciones a nivel nacional, nos hemos juntado los pueblos indígenas y todos los sectores campesinos, afros y todos los sectores de las regiones del país para que de esa manera podamos configurar el proyecto de vida para todos los colombianos contra el proyecto de muerte del neoliberalismo que encabeza este gobierno de Iván Duque y todo su régimen que históricamente nos ha mal gobernado nuestra patria y nuestro país. Mi nombre es Giovanni Yule, yo soy del resguardo de Huellas Caloto, hago parte del equipo político del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek. Un abrazo para todos. Nos hemos trasladado hasta acá. Pero también decirles que hoy estaban en junta directiva las 126 autoridades del Consejo Regional Indígena del Cauca y una de las decisiones ha sido, o es, tener tres puntos de movilización: Bogotá, la vía panamericana allá en Monterillas, pero también Popayán. Pero también se viene una comisión bastante representativa para acá a Bogotá, a respaldar y a nutrir mucha más esta movilización que hoy estamos, las organizaciones, y que también ellos han dicho, vamos a acompañar, vamos a apoyar rotundamente. Y por eso, ¡que viva la Guardia Indígena! ¡Viva! ¡Que vivan los estudiantes! ¡Viva! Y que vivan las organizaciones sociales. ¡Viva! Caldas se quiere dirigir con un saludo. ¡Viva la Minga Nacional! ¡Viva! La muerte no es en vano cuando se ha hecho bien la tarea. Amén. Dios ha dejado un legado muy grande. Sí, señor. No solo para las juventudes ni para sus amigos, solo para el pueblo colombiano. Para todos. Hoy ha demostrado que con su sacrificio tendremos que llegar hasta el final. Y por eso es importante decirles que vamos a estar con ustedes apostándole a un verdadero cambio, al cambio que el pueblo colombiano necesitamos. Por eso es importante que sepan que desde el departamento de Caldas, que está que me da una hipotermia porque es un departamento caliente, pero aquí estoy. Y no me importa, porque estoy haciendo también bien la tarea, porque tenemos que luchar, tenemos que hacer sacrificio, porque nada es gratis en la vida, mucho menos cuando estamos peleando contra políticas tan fuertes como son las del Estado. Por eso, compañeros, ni un paso atrás, y que arriba la movilización nacional. ¡Y para adelante! ¡Para adelante! Muchas gracias, y para adelante. Y hacemos el acto simbólico. Desde el Consejo Regional Indígena del Huila, Dila no ha muerto. Dylan retornó a la madre tierra. De ahí brillará nuestros pasos, brillará nuestros procesos. Y un cordial saludo desde el Consejo Regional. Estamos unidos a la Minga Nacional. ¡Que viva la Minga Nacional! ¡Que viva! ¡Que viva el pueblo nacional! Bueno, ahora la Guardia Indígena va a hacer un acto simbólico para que la Guardia, por favor, organicemos el acto simbólico aquí que le vamos a hacer al estudiante Dylan, que no ha muerto, está con nosotros. Y el espíritu, él representa a todos los muertos y heridos que ha causado el Escuadrón de la Muerte, los SMAT. Así que, la Guardia, por favor. También por Dylan. Dylan, que fue asesinado. Estamos aquí porque han asesinado también a nuestros liberadores de la madre tierra, porque han asesinado también a nuestros guardias indígenas en el Cauca, en el país. Nos han asesinado también a muchas mujeres, nuestra esperanza y nuestra madre tierra también nos está llamando, por eso hoy nos recibió aquí, porque la madre tierra también necesita que el pueblo empiece a tomar conciencia para defenderla. Aquí no estamos por la vida de los humanos solamente, estamos por la vida de los seres que la habitamos y de nuestra madre tierra. ¡Que viva la Minga Nacional! ¡Que viva el paro nacional! ¡Que viva Dylan! ¡Que vivan los pueblos indígenas! ¡Que viva la resistencia! Y para adelante, muchas gracias. La vida y el territorio. Pero yo quiero que en este momento hagamos un minuto de aplausos, porque no es un minuto de silencio. Nuestros compañeros han ofrendado la vida en pie de lucha. Dylan, Cristina, los quihuetecnas en el norte del Cauca, en Tierra Adentro, Efigenia Vázquez en Coconuco, murió comunicando la liberación de la madre tierra asesinada por el SMAT. Y hoy hay impunidad. Y así muchos compañeros a nivel nacional que en las protestas no solamente han perdido la vida, sino que han sido mutilados. Entonces, ofrezcamos un minuto de aplausos por nuestros compañeros caídos en la lucha y por los que seguimos luchando. Popular, para la lucha feminista y popular, para la República y la vida. Así se escucha en este momento la Plaza de Bolívar, en la ciudad de Bogotá, cientos de estudiantes que marcharon desde la Universidad Nacional junto con la Guardia Indígena y las autoridades de la Minga del Suroccidente. Aquí el paro se mantiene, el paro sigue. Le damos la bienvenida a todos los oyentes que nos escuchan a través de este medio comunicativo. En este momento estamos acompañando a la Guardia Indígena que está secando la ropa, secando los zapatos. Pues durante estos días, estos dos días anteriores han sido de arduo trabajo, y en el cual el día de ayer se hizo la caminata en contra de las políticas del gobierno, y también pues la naturaleza nos acompañó con un fuerte aguacero en el cual los guardias indígenas pues allí se bañaron con el agüita bogotana, que es bastante frío, en el cual también mencionarles que aquí las comunidades de la ciudad de Bogotá también han llegado con sus ayudas, ayudas a través de los granos, de la ropa, los zapatos. Entonces vamos a hablar con una de ellas para que nos cuente bueno, el objetivo de estas donaciones para la Guardia Indígena. Pero antes nos regala su nombre, bienvenida. Buenos días, mi nombre es Adriana Pico, vengo desde el municipio de Soacha. Y pues la verdad, nosotros hemos ido recolectando varios alimentos desde que supimos que la Guardia llegaba pues a Bogotá, porque pues este es una lucha que es de todos, de resistencia, y pues en este momento acabamos de dejar ya alguna donación de alimentos, ropa, y de igual manera seguimos invitando a todos los ciudadanos y en general a todos los habitantes de aquí del sector de Bogotá para que por favor nos acerquemos y nos solidaricemos con la Guardia Indígena, ya que bueno, pues es grande las necesidades que hay en este momento, pero se ha visto que la gente está acudiendo al llamado. En este momento estamos aquí en la casa del CRIC y vemos que la gente está llegando con donaciones. Es importante no dejarlos solos porque esta batalla es de todos. Bueno, también nos acompaña otra trabajadora social que nos está aportando a las comunidades y también a la Guardia Indígena que está acá en la ciudad de Bogotá, en el cual algunos han aprovechado para embetunar sus zapatos, están también sin camisa recibiendo las energías del sol. A ver, entonces nos regalas tu nombre y nos cuentas el objetivo de todas estas donaciones. Buenos días, mi nombre es Marianela León, también soy trabajadora social. Vemos muchísimas necesidades ahorita, necesitamos ayudas urgentes de donaciones porque nunca serán suficientes. Tenemos que tener en cuenta siempre que la Guardia Indígena ha estado presente en todos los territorios defendiendo nuestro territorio a pesar de estar solos y con la ausencia del Estado. Entonces vemos ahorita y cuando ya entregando las donaciones nos damos cuenta también que ahorita ellos tienen muchas dificultades y necesitan mucha ropa, necesitan plástico, necesitan zapatos, necesitan muchísimos elementos de aseo que ustedes saben que siempre se acaban todo el tiempo. Entonces, pues, acérquense acá, traigan sus donaciones. Nunca van a sobrar porque, pues, igual ellos van a estar acompañándonos aquí, siempre en resistencia. Entonces, les agradecemos que todos se solidaricen con la defensa del territorio. Bueno, entonces, por último, un mensaje para toda la comunidad y los oyentes que nos escuchan a través de los diferentes medios. Bueno, el mensaje es de que tenemos que seguir resistiendo hasta que este gobierno ceda las peticiones en las cuales el pueblo colombiano ha venido reclamando. No podemos desaprovechar esta coyuntura que se está dando en nuestro país. Este paro ha sido histórico y desde este punto tenemos que fortalecernos y seguir luchando por nuestros derechos. No queremos más líderes sociales asesinados, ni tampoco queremos que sigan bombardeando nuestros territorios. Es la hora y es el momento de caminar la palabra con justicia social. Bueno, esta es la información que le podemos compartir desde la ciudad de Bogotá, en el barrio La Candelaria, y en el cual pues dentro de contados minutos también estaremos trasladándonos a la Universidad Nacional. Quien les habló, como un comunicador indígena del pueblo Nasa, hasta pronto.